sabemos que han intentado algunas operaciones para acelerar procesos invernales, para producir lluvia. Y nosotros pues consideramos que todo esto es positivo. Lo que debemos tener en cuenta es la necesidad de que el gobierno prepare un plan alterno de generación eléctrica, que ya ha debido prepararlo desde la sequía del 2002. De modo que no van a esperar otra sequía tan fuerte como esta para que volvamos a tener una crisis como la que estamos viviendo. Más allá de eso, es conveniente también determinar que el consumo eléctrico en Venezuela ha subido y que los planes de generación que el país tenía fueron detenidos por el gobierno del presidente Chávez. El mejor ejemplo de la falta de capacidad gerencial, de la falta de compromiso con el desarrollo del país que caracteriza a la actual administración nacional, es la presa de La Vueltosa. La presa de La Vueltosa, que está ubicada aquí en territorio del estado Táchira, límites con el estado Barinas y con el estado Mérida. Esa presa fue terminada en 1998 y desde entonces estaba listo un plan con una empresa norteamericana para instalar las turbinas y generar la conexión con el sistema eléctrico nacional por un costo de $107 millones. El presidente Chávez ordenó sacar esa empresa norteamericana del trabajo de instalación de esas turbinas y ordenó que el gobierno asumiera directamente la construcción de las turbinas. ¿Qué ha pasado? Que en 11 años el gobierno nacional ha sido incapaz de instalar las turbinas. Hemos perdido 11 años de vida útil de una presa, porque recuerde que las presas también tienen vida útil. Como consecuencia de los procesos de sedimentación, se va llegando material de arrastre, se va llenando la presa hasta que llega un momento que lo que hay es piedra y arena, como pasa en los cauces de los ríos. Bueno, hemos perdido 11 años de generar energía eléctrica porque el gobierno del presidente Chávez, con su visión estatista, con su visión socialista, ha sido incapaz de instalar las turbinas. Eso se iba a instalar sin que el gobierno pusiera un dólar. Una empresa la iba a instalar, iba a quedarse con el 40% de la generación eléctrica durante 7 años para venderla a Colombia, y sin embargo, y el 60% le quedaba al gobierno nacional a través de Gaddafi. Bueno, no, eso se perdió. Y ahora han gastado, primero se invirtieron en el 2002 $50 millones. Yo quisiera que ustedes, los periodistas, le preguntaran al diputado Tascón qué pasó con la denuncia que él hizo en la Asamblea Nacional de respecto a la pérdida de $50 millones allá abajo en La Vueltosa. Y ahora trajeron unos brasileros que son los que están trabajando en construir la sala de máquinas y en instalar las turbinas. ¿Cuánto tiempo van a durar? Yo creo que por lo menos 2 años antes no vamos a tener esas turbinas en generación de energía. Esto pone en evidencia que no hemos tenido un plan energético para el país, un plan eléctrico, ¿verdad? Y es necesario que lo hagan. Yo sugiero al gobierno nacional que esta crisis, digamos, climática que hemos tenido, que ha producido una disminución en la oferta de energía eléctrica en el país, le sirva para que monte un plan alterno de energía termoeléctrica o de energía eólica, por ejemplo. Acaba de inaugurar Aruba una estación, una planta de generación eléctrica con energía eólica, y el gobierno de Aruba no gastó un dólar. Lo hizo una empresa privada. Y resulta que los ciudadanos arubanos están comprando energía eólica a un precio 40% por debajo de la energía que produce la termoeléctrica. Y en Venezuela, por ejemplo, toda la península de Paraguaná sería un lugar extraordinario para generar energía eólica. O los páramos andinos podrían ser lugares espectaculares para generar energía eólica, que es una energía tan limpia como la energía hidroeléctrica. No genera contaminación, produce electricidad, pero mientras nosotros tengamos un gobierno que pretende hacerlo todo, donde el Estado es el dueño de todo, donde el Estado es el único que puede hacer, pues obviamente se está perdiendo la capacidad, digamos, enriquecedora que produce la iniciativa privada y el capital que tenemos que llamar a Venezuela para poder generar esa riqueza que el país necesita.